dejarme ya. No tienes más que decirme que soy poco para ti, que mi vida no te sirve. Entonces daré la vuelta, guardaré todas mis cosas y haré lo que deba hacer. Yo no soy tonta. Si quieres dejarme ya, olvídate de otros días y di solo sí o no. Lo demás son cosas mías. O sea que dime pronto lo que tengas que decir, pero sin frases vacías. Es mucho mejor así. Ya, no tienes más que decirme que ya no me aguantas más, que no piso tierra firme. Entonces, sin más problemas, por la única salida, saldré sin dejar ni rastro de tu vida. Si quieres dejarme ya, no pongas la cara triste, que no hay nada que explicar, porque nada prometiste. O sea que no te pienses que por quedarme sin ti voy a morir de tristeza. Di lo que debas decir.